Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Hola amigos, buenas tardes, siendo el martes 28 de noviembre, ¿no? ¿Estamos en noviembre? Sí, estamos en noviembre, 28 de noviembre, una tarde preciosa, lindo vientito, como para remontar barriletes, ¿se acuerdan cuando remontábamos barriletes en el barrio? Y solcito, bastante calentito, bastante, digamos, bastante calor, pero bueno, una muy buena tarde para escuchar un poco de buena música también, recordando aquellos años hermosos, como se dice, suele decir, los años dorados de nuestra adolescencia y nuestra juventud. Así que comienza Club 60, aquí a través de la FM Box 102.9 de Quilmes, provincia de Buenos Aires, República Argentina, planeta Tierra. Para mayor dato, ¿quién les habla? Adrián Pontari, como siempre, como todos los martes. ¿Quién está en la operación técnica puesta en el aire? El invalorable, el único, el más mejor, señor Damián Spadea. Buenas tardes, don Damián. Está saludando en este momento al que ya se puso la barrera, porque si no se meten adentro de la emisora y acá las instalaciones sufren por eso, ¿no? En cuanto a la gente atropella. Así que, bueno, vamos a dejar todo eso y vamos a disfrutar pocas palabras, buena música, recordando esos maravillosos años que nos veníamos caminando de la milonga, que bueno, cuántas cosas lindas hemos perdido. Espero que alguna vez, yo no lo creo porque las cosas van cambiando, pero lamentablemente a veces algunas para peor, otras para mejor. Avanza por ahí la medicina y la ciencia y el trato humano sigue cada vez más para abajo. Volvemos a la época de la barbarie. Pero mientras tanto vamos a disfrutar y recordar la buena música 60, 70 y 80 aquí en la FM Box, y empezamos con un tema de ese maravilloso director y compositor de orquesta, trombonista, para más datos, una de las orquestas más populares internacionalmente, porque en realidad después, hace unos años ya se jubiló toda la gente, de Ray Conniff, orquesta y coro. Así que un tema también muy lindo, una de aquellos años 60. El título formal era Tammy, Flor de los Pantanos, pero luego se cambió por Tammy. Así que vamos a escuchar Tammy, Ray Conniff, aquí en Club 60. Club 60. Thank you. 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, y vamos a seguir con la buena música, sí, nada menos que con Tony Orlando y su grupo Down. Down es una orquesta que lo acompañó en casi todas sus grabaciones, y Downs es el nombre del director del grupo, el nombre de la hija. Así que Tony Orlando le puso a su grupo Down. Y el tema, uno muy conocido que ha hecho varias versiones, llama o golpea tres veces. On the ceiling if you want me. Twice on the pot if the answer is no. Oh, my sweetness means you meet me in the hall. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Mandar saludo. Mirá, me comentaba, estimado Horacio de la fábrica de plástico, me comentaba Damián que ustedes, te quiero felicitar, que has ganado un premio por la música de rock and roll. Y bueno, y comentaste, por supuesto, recordaste que estamos acá con el programa Club 60. Así que te agradecemos, te felicitamos también, porque bien merecido seguramente el premio ese. Y desde acá un abrazo grandote. Y va con un tema, está muy piola, que se llama Paco Paco Tacatá Tacatá. Está buenísimo, así que está pegadizo. Te mandamos desde acá un abrazo, felicitaciones y hasta cualquier momento. Club 60. Pon cata pom pom pom, como nos gusta el verano. Pon cata pom pom pom, pa levantarnos temprano. Ir a la playa solo para bañarnos tranquilo. Y si no vamos solos, vamos con todos los amigos. Nos gusta dar muchos barcos, ver mucha gente contenta. y ver a la viejecita sentadita en su puerta. Pum, cata, pum, pum, pum, por fin ya viene el buen tiempo. Pum, cata, pum, pum, pum, ya se quitó el frío viento. Todos ya cantaremos y también bailaremos. Todos estaremos ya siempre, siempre contentos. On the box. Como nos gusta el verano, pum, cata, pum, pum, pum, pa' levantarnos temprano, ir a la playa solo para bañarnos, y si no vamos solo, vamos con todos los amigos. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Club 60, obviamente, por la Vox. La inconfundible voz del Tigre de Gales, nada menos que el señor Tom Jones. Y dime que te quedarás hasta mañana. Ah, cariñoso. I can't face tonight alone. Though I know it's over and we're through, say you stay until tomorrow. I need you. Words have all been said, your mind's made up to go. You're standing by the bed like someone I don't know. Your love has died and there is nothing you can do. Though you try, yes you try, you can't live with a lie. So say you stay until tomorrow. FMRadioBox.com. I can't face tonight alone. Though I know it's over and we're through, say you will stay till tomorrow. I need you. I've known for some time now that things just ain't been right. Because when we try to talk, we both get so uptight. But now you've told the truth. Give me time, I'll get by. So say you stay until tomorrow. I can't face tonight alone. Though I know it's over and we're through, say you stay.

anywhere. You could see that the air truly loved Mademoiselle. And now the young children are dancing from the chapel bell. C'est la vie, c'est du go. He's gonna show you never can tell. The cool red of the cramp, the tea dinner, that ginger ale. But when we get up on work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est des gros folks. You're gonna show you never can tell. They had a high five on a board, did they let it play? Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Ah, sí señor, el cantante español, nada menos que sí señor, el Nino Bravo, su verdadero nombre Luis Manuel Ferri Llopis. ¿Qué te estoy queriendo? Bueno, ahí va señores, Nino Bravo y Te Quiero, Te Quiero. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño 60, obviamente, por la Vox. Para Delia y las chicas, como siempre, el habitual invitado, como siempre, todos los meses en el taller, Delia y sus compañeras. Y sí, lo tenemos que poner porque para nosotros, para mí, yo lo admiré toda la vida y tiene unos temas preciosos. Este es un clásico espectacular. Así que para todos los amigos y particularmente a Delia, que siempre es una gran admiradora de Elvis Presley. Siempre en mi mente es el título, se me fue un gallito, pero no importa, porque estoy medio tibio. Pero bueno, siempre en mi mente es el tema, Elvis es el que lo canta y Club 60 el que te lo pasa. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. To keep you satisfied. Satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. The Turtles, un grupo estadounidense de pop y folk rock, conocidos por dos temas que realmente tuvieron mucho éxito en varios lugares del mundo: Happy Together y Eleanor. Su actividad comenzó más o menos por el 54-55, se disolvieron en el 72, se juntaron en el 85 nuevamente y el amor duró hasta 1986, más o menos un año, año y medio, y se volvieron a disolver. Pero bueno, mientras tanto dejaron buena música. Este es uno de los éxitos que en su momento tuvo una gran repercusión en ventas también, ¿eh? Eleanor, Turtles, para vos. You gotta think about you. I just can't live without you. I really want heaven or near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, really. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor, can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you, Eleanor, love me. En la web www.fmradiobox.com. Sí, señor, qué temazo este, está bueno, Marvin Gaye, y es un músico y cantante de soul nacido en Washington, hijo de un predicador. Comenzó cantando, por supuesto, en el coro de la iglesia. Luego formó diferentes grupos hasta que a mediados de los 60 empezó con un éxito a vender millones de discos. Y bueno, ha hecho buenos temas. Este es uno de los que realmente tuvo mucho éxito. Este también está versionado por varios, por varios grandes intérpretes. Me enteré por rumores, es el título. Marvin Gaye es el señor que lo va a cantar ahora. Bye. 60. Obviamente, por la Vox. Sí, señor, mira lo que estamos escuchando. Eric Burdon, sí, el cantante, el líder del tema de los muchachos de Animals, un grupo inglés, que bueno, sabemos que lo que tienen hecho esta gente, muchos años juntos, luego después Eric Burdon se puso como solista y ha hecho algunas cosas, pero después se perdió en la nube del tiempo. Pero mientras tanto, de Animals, por cuál tema lo conocimos toda nuestra generación, es La Casa del Sol Naciente. Lo hizo hasta Sandro, que también tenemos la versión, un día la vamos a pasar también con los de Fuego, ¿no? De Animals, entonces, La Casa del Sol Naciente, y ya sale al aire. They call the rising sun. Sentado. Conducción y producción, Adrián Pontari. Y un poquitito más de country no vendría mal, ¿no es cierto? Y nada menos que con Waylon Jennings, ese cantante estadounidense de música country, también un gran reconocimiento y público, y consecuentemente más de 50 álbumes y 96 simples hizo o vendió desde 1966 hasta el 91, donde se retiró luego. Algunos de ellos con su gran amigo Willie Nelson, otra gran estrella como compositor y músico, que tenemos también grabaciones. Vamos a pasar una tarde, vamos a hacer una tarde de música country también para los amigos que le gustan también. Vamos a armar una buena discoteca que se la voy a traer para que puedan disfrutar. Por ahí tenemos alguna sorpresita con algunos cultores del country, vamos a ver qué podemos hacer. Mientras tanto, Waylon Jennings, que le estaba hablando, que le estaba comentando, uno de los capos. También está Willie Nelson después, pero Solari. Nashville Woman. If it wasn't for the powder and the fine tooth comb, if it wasn't for the powder, the paint, them Nashville women might as well stay home. De las grandes herramientas que tiene la publicidad masiva es aquella que vos la tenés permanentemente cerca, viéndola, leyéndola o teniéndola a mano. Y cuando eso me refiero, más allá, por supuesto, de la publicidad televisiva, radiofónica e inclusive la cartelería pública también, pero tenés algo que te puede identificar y te voy a dar una presencia permanente, porque estamos hablando de que tu negocio, tu producto, tu oficio, la reparación de cualquier electrodoméstico, por decirte, talleres, cualquier cosa que trae un resultado a un cliente masivo, es las calcomanías, los stickers, los ploteos, la impresión 3D como un llavero, un portadocumento, bueno, todas esas cositas, banners, lonas impresas y también asimismo lapiceras, todo elemento que vos puedas tener en mano acorde a lo que vos tengas como función, como oficio, como interés de promocionar tu producto. Fíjate vos que con una calcomanía pegada en una heladera, si tiene algún problema, sabe que ahí tiene un teléfono y tiene un domicilio, si ese fue efectivo. Si no, sabe que lo tenés que tachar o sacarlo directamente y buscar otro. Pero, ¿qué es esto? Todo esto te lo ofrece Vixen Calcos, un estudio gráfico con asesoramiento, presupuestos. Con el asesoramiento, cuando hablamos de asesoramiento, es que saques la máxima productividad al menor costo de lo que vos querés publicitarlo para hacerlo realmente efectivo, más allá, obviamente, de los buenos productos, buenos servicios o la profesión que ofrezcan en ese momento. Vixen Calcos te lo recomiendo porque tenés hasta remeras, gorros, para con promoción, con texto, con logos, con lo que vos quieras, se puede hacer de buena, todo buena calidad. Pero eso no está reñido con el precio, ni el asesoramiento ni la buena calidad, porque esa gente quiere después que vos tengas presente a ellos también como integrantes de tu negocio desde el punto de vista de colaboración del servicio que te puede prestar. Vixen Calcos, te doy un teléfono para que llames y te vaya un asesoramiento a tu empresa local, consultorio, lo que vos quieras, taller, y te puede asesorar, no solo asesorar, sino también darte algunas ideas o mejorarlas por ahí. El 11 35 56 40 57. Te lo repito, 11 35 56 40 57. También tenés en Vixen Calcos también tenés, ¿cómo le llamamos a esa Instagram, verdad? Que es en Instagram. Justamente en Instagram, Vixen Calcos, tenés una cantidad de trabajos hechos, donde te puede dar una idea también, y te puedo atizar que asesoramiento, responsabilidad y mantenimiento de todo en la calidad de lo que te ofrecen. Bueno. A Vixen Calcos, a tenerlo presente para tu negocio, que llegamos ahora a un momento de competencia que ahora sí, si hay que enfrentar toda esta crisis así, como dicen los chinos, cuando hay crisis ellos la asocian a la oportunidad. Es decir, mientras algunos bajaron los brazos, vos metele para adelante, porque la Argentina siempre va para adelante. Eso, ninguna duda, a pesar de todo, de diferencia, de lo que sea. Vamos para adelante. Argentina es buena. Sí, señor. Bueno, seguimos entonces, queridos amigos, con la música de Club 60 aquí en la FM Box 102.9 desde Quilmes para todo el mundo. Todos los medios de difusión está la FM Box. Y ahora el señor Jerry Lee Lewis, el gran loco ese de los pianos, y nada más también, Boogie Countryman es el título del tema que está, va a ser ahora. And I have been known to be a little wild, but I am what I am, doing the best I can. I'm just your boogie, boogie countryman. Soul it's got a hold on me. I'm a boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie man from Tennessee. But I can catch a bulldog, I can take his bone, I can shake it, boogie, break it for you all night long. It's got a hold on me. Yes, I'm a boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie man from Tennessee.

Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono WhatsApp 11 55 17 81 27. Goblin, todo en un solo lugar. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Man, sí, se llama Manfred Mann, y uno de los temas, es músico de rock británico, nació en Sudáfrica, pero bueno, comenzó como teclista radicado ya en Inglaterra, se hizo ciudadano, trabajó como profesor, redactor de artículos, firmaba el seudónimo Manfred Duane, que bueno, ha escrito varios libros, pero también se entretenía también haciendo buena música. Manfred Mann y Queen, el esquimal. Conocido, ¿eh? Everybody's gonna jump for joy. All the pigeons gonna run to him. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Let me do what I wanna do. I can't decide them all. Sleep with someone on everyone's toes. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna wanna doze. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Willie Nelson y con Timmy Juro, también una cantante estadounidense. Willie Nelson, uno de los capos en la música, es un cantante, compositor de música country también, con más de 40 años está activo. Digamos, para darte una idea, tiene 83 pirulos y todavía asiste a shows. Y Timmy Juro, una gran cantante también, de origen italiano, radicada en Estados Unidos. ¿Y por qué nunca, nunca nos dijimos te amo? Nunca te dije que te amaba. Así que bueno, eso es el dúo que suele hacerse muy habitual entre los cantantes de música country. Lo pasamos. All the times that I cried for you,

60, obviamente por la Vox. Sí, señor, Creedence Clearwater Revival no puede estar ausente de Club 60 con un clásico de todos los tiempos, Creedence Clearwater y Jambalaya. Goodbye, Joe. Onda de Buenos Aires, Vox 102.9, tu onda. Sí, señor, Electric Light Orchestra. Y bueno, el grupo ese inglés de rock sinfónico, con su primer álbum lo largaron allá por 1970 y a partir de ahí hasta el 86, lleno, pleno de éxitos. Están desde así que ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll allá en el 17 por ahí. Así que bueno, vamos a escuchar de justamente Electric, de Elo, porque todo el mundo le dice Elo. Elo, el último tren a Londres, un clásico, ¿eh? Straight to London. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Señor, el señor Richard Anthony, cantante pionero del twist en Francia, apodado el padre tranquilo del rock, y también ha hecho lindos temas. Este a mí particularmente me gusta mucho en todas sus versiones. Y este lo hace lindo, me encanta. Richard Anthony en Aranjuez con tu amor. Pasar las horas, mi amor, hay un rumor de fuentes de cristal que en el jardín parece hablar. En voz baja las color que barre el viento son recuerdos de romances de un ayer, huellas de promesas hechas con amor. En Aranjuez, entre un hombre y una mujer, en un atardecer que siempre se recuerda. Thank you.

a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, el pequeño que tú todavía aún crees tener. Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido, tú me dices aquello que yo necesito saber. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y llévame a casa, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, Lady Laura. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, para nada menos que el señor Tony John White, cantante y compositor estadounidense, del 68 hasta el 2018. Conocido también por su hit, el más conocido fue Pork Salad Angel, que está muy bueno, Una voz muy particular, pero también ha incursionado en otros temas. Por ejemplo, vamos a escuchar de este señor Tony Joy White, Susie Q. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. El grupo Loving Spoonful y un hermoso tema, Never Back. Makes me wish I talked much more to you when we had all that time. Still it's only wishing, and I know it's nothing more, so I'm never going back, never going back,

60, todos los martes de 16 a 18 horas. Lo que vamos a escuchar ahora, queridos amigos, es Folas, la banda brasileña formada ya por el 69, en la época justamente de la Nova Guarda, como era para nosotros la Nueva Ola, y con composiciones propias. Ellos solo, el estilo de ese grupo es que solamente hacía sus propios temas, con estilos como rock, disco y hasta country rock. Bueno, dicho esto, los amigos Folas, I Remember, es el título de lo que vamos a escuchar. I remember long time ago when I first met you, Daniel. Never I would guess you would someday be my girl. So we spent so many nights, and we made our dreams come true. Bien, amigos, seguimos. Spectres y un tema, Bebop Pop, es el título de este tema. Sí, así, sencillito. Ahí va. Pop. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, amigos. Termino hoy por este martes 28 de noviembre. Terminamos el programa. Espero que haya sido de vuestro agrado, que bueno, haya cumplido por lo menos las expectativas, como dicen ahora. Pero no, la realidad es que estamos contentos de haber pasado otra tarde con ustedes, agradeciendo a los que llaman para alentarnos, a los que también solicitan temas, quiere decir que les interesa también algunos temas, así que eso todo es maravilloso. Si el Barbudo y todos los demás nos permiten, el próximo martes nos reencontramos aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo con Club 60. Quien les habla, Adrián Ponte, les desea una buena semana. Gracias como siempre, Damián, también manda un cordial saludo a todos los radioescuchas y nos reencontramos el próximo martes. Chau, un abrazo, chau, chau. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you, and in case you wonder, wake up, kiss the good life goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.